Dominar el interrogativo. Okay, Annie, I'm going to put you to the test on your question-asking ability. I'm ready. We're going to look at different questions using the verb or the equivalent verb to haber. Mm-hmm. Okay? Right. Hay dos, hay tres, debería haber, no hay, porque no hay, etcétera, etcétera. A ver si eres capaz de acertar todas. Empezando con la siguiente pregunta. ¿Hay muchos productos como este? Are there many products like this one? Products, no, products. Products. Good. ¿Cuánta gente había en el lanzamiento? How many people were there at the launch? The launch, not the lunch. The lunch sería la comida. The sí, launch. The launch. El lanzamiento. Bien. ¿Debería haber habido más gente ahí? Should there have been more people there? Should there have been more people there. Good. ¿Crees que puede que haya más gente la próxima vez? Do you think there might be more people next time? Good. ¿Hubo un problema con las invitaciones? Was there a problem with the invitations? Muy bien. ¿Ha habido alguna vez antes un problema como este? Has there ever been a problem like this before? Has there ever been a problem like this before? Muy bien. ¿Habrá una segunda oportunidad? ¿Cómo decimos oportunidad, Zani? Second chance. Bueno, segunda. Sí. Chance o second chance en este caso. Good, entonces. Will there be a second chance? Good. ¿Por qué no habrá una segunda oportunidad? Why won't there be a second chance? Why won't there be a second chance? Good. ¿Hay una demanda grande? Is there a big demand? Is there a big demand? ¿Qué había para comer? What was there to eat? Good. Muy bien.